conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Ameca Meca, México. Teléfono 97-805-86. Hola, probando. 1, 2, 3, regresamos, ya estamos al aire. Tuvimos unos problemitas técnicos al iniciar el programa, pero ya estamos de regreso. Mi pare J. Rocío Castillo en los controles siempre tiene todo bajo control. Bueno, pues les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como El Ajonjolí de Todos los Moles. A toda la banda que ya nos está sintonizando a través del 97.3 FM en Ameca Meca o por Tuning para el resto del mundo, recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, a través de mi perfil personal también como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles con hashtag. También que esperamos su llamada para algún comentario, sugerencia, crítica constructiva, por supuesto, a los teléfonos 01-597-97-852-52. Si estás aquí en Amecameca o local, 97-852-52. Bueno, pues vamos a comenzar con este programa de La Ajonjolí de Todos los Moles. Este viernes tenemos dos invitados aquí en la cabina. El primero que voy a presentar, bueno, pues es mejor conocido también como el chef de los volcanes. Bueno, a mí me corrieron así el chisme. Él, bueno, pues tiene proyectos sobre todo gastronómicos, de turismo y de difusión, pues turística y cultural sobre todo, ya nos platicará. Y también tenemos aquí a un importante pintor de la región de los volcanes. Bueno, sí, eres importante, claro que sí. Bueno, ustedes no nos pueden ver, pero de mi lado izquierdo tengo al señor Guillermo Cruz. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Marita. Muchísimas gracias por la invitación y pues un placer. Primera vez que estamos aquí en La Voladora Radio, con nervios. ¿Cuáles nervios? Y feliz porque pues estás tú y está aquí el maestro Carlos Martínez. Ya lo presentaste. Y a mi derecha, exactamente, se encuentra con nosotros el artista plástico Carlos Martínez, que bueno, pues nos acompaña porque justo colabora, ¿no?, con Guillermo en este lanzamiento, en esta nueva revista. Bueno, que creo que ya se editó, hubo un número anterior, ¿no? Pero bueno, está por lanzarse la siguiente edición de olores, de sabores, olores y colores. Bueno, pues platícanos, Guillermo, ¿de qué se trata este proyecto? Vale, pues mira, creo que en la zona hay un abismo, no hay ninguna publicación que toque los temas gastronómicos y turísticos, por lo menos a nivel impreso no había nada y decidimos sacar una revista, un primer número el año pasado, en septiembre del 2016, incluye pues anunciantes, cafeterías, pizzerías, restaurantes, parques ecológicos y por supuesto con toques y tonos de lugares. Tenemos una sección que se llama Mochila al Hombro. La vez pasada lo dedicamos al Museo Casa de Madera de Tenango del Aire. Y en esta ocasión, en este 2017, nos esperamos un poco porque había que hacer las cosas bien. Estamos todavía en proceso de diseño, 2 o 3 días más y estamos ya listos para el visto bueno. Cada anunciante necesita un tiempo, un visto bueno, por supuesto. Y ya salimos con el número 2, en esta ocasión, de las partes fuertes que hay. La mochila al hombro es una visita al Señor del Sacromonte. Un texto que nos regala Esperanza Rascón. Es una institución patrimonio de Amecameca y de la región de los volcanes. No, ya la vamos a hacer patrimonio. Ya es patrimonio. Patrimonio regional. Dije de los volcanes, o sea, de todo, claro, no solamente claro. De Ameca. Y también una semblanza del trabajo de la obra de Carlos Martínez, que creo que se lo merece. Lo escribimos en la revista, no solamente es artista plástico, está dedicado en tiempo completo a la docencia en la EVA aquí en Amecameca. Entonces, pues, es una labor bien discreta, unos sueldos también muy discretos. Siempre le pregunto cómo sobrevive, ¿no? Y bueno, pues es un pequeño homenaje que le hacemos a él. Tenemos también una agenda cultural que tú haces, Mara, que nos pusiste pues las actividades a destacar en mayo, en junio, en julio. Igual la maestra Eréndira de la Cruz también pone su granito de arena. De los ayuntamientos nos cuesta mucho trabajo. Fíjate que debería de tener ya una agenda 2017, pues no hay nada. Entonces tienes que andarle buscando, tienen sacando. 1800. Sí, esa es la realidad, ¿no? Y también tenemos una entrevista con el chef Jesús Valdés de un restaurante que se llama La Ranita Tapatía en Chalco, ¿no? Obviamente una guía de restaurantes, de cafeterías, de pizzas, de lugares para hacer eventos, de parques ecoturísticos. Llega la temporada de luciérnagas al Bosque Esmeralda. Es un espectáculo único y sí le dedicamos una página completa a este espectáculo. Y los anunciantes pues son de todo. Tenemos el parque ecoturístico Dos Aguas, también muy importante en San Rafael, en el municipio de Tlalmanalco. Tenemos pues los restaurantes más fuertes de la zona. Aquí en Ameca, vale la pena decirlo, la gastronomía se está haciendo en Ameca. Te doy nada más 4 nombres de restaurantes. Bistro de Oscar López, la dueña, de la chef Coral Ramírez del Valle. Sabor a Miel, ¿no? De la chef Norma Rebollar. Ahorita acabamos de comer, por cierto. Comercial muy rico. Y pues cuál más, la Casa del Arco, ¿no? Una vieja tradición, la antigua Flecha Roja de Don Paco, ahora está junto al arco de Amecameca. Eso hay que resaltarlo, porque Amecameca tiene todo. Claro, bueno, sí, no solamente Amecameca, ¿no? En sí la región. Decías, bueno, hace falta una revista así. Ha habido otros intentos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la revista Hecatl en aquellos momentos, ¿no? Con este Salvador Agregados, que también, pues, conjuntaba el trabajo de los artistas visuales con los escritores, también, sacó reportajes del Museo Casa de Madera, ¿no? De Nahum. Sí. Fue una revista muy completa que, bueno, desgraciadamente ya no se emite, pero por ejemplo en rollos de gastronomía, pues no se metía, ¿no? Pues te voy a dar una noticia. Fíjate que con Salvador hemos estado hablando y la idea es hacer una revista que tenga los dos tonos, que tenga Hecatl y que tenga estos olores, sabores y colores. Ojalá lo podamos armar bien. Ya lo sabes, es... Sí, bueno, siempre es como difícil. Complicado, ¿no? Porque, pues, planes y proyectos hay muchos, pero, pues, realmente las cosas que se pueden concretar, pues, ya no son tantas, ¿no? Y, bueno, pues, es mejor que se concreten poquitas, pero bien. Claro. A estar como en el, pues, aquí y allá, y aquí y allá, y a la mera hora no se concrete, ¿no? Bueno, Carlos, pues, estás aquí con nosotros, tú, pues... Colado. No, ¿cuál colado? Al contrario, la verdad que gusto verte. Fue una sorpresa de pronto así, va a venir Carlos Martínez y yo, ¡ah! Ok. No, la verdad es que preparen las armas. Qué gusto tenerte por aquí. Digo, bueno, ¿tú cuánto tiempo tienes dando clases en la EVA? Voy a cumplir 20 años. Wow. Sí. La EVA tiene una tradición ya longeva, ¿no? Para bien o para mal, hemos egresado una muy buena cantidad de alumnos. Algunos de ellos han sido destacados. Yo siempre me planteé, o sea, ¿cómo es que en el gobierno del Estado de México, en qué parranda se habrán aventado las autoridades? O sea, me los trato de imaginar, ¿no? Ahí estas autoridades sesudas en una mesa redonda con harto vino, diciendo, pues hay que hacer una escuela de bellas artes, güey, en todo el Estado de México. Y se aventaron 32 escuelas de bellas artes. Somos el único estado que tiene un sistema de escuelas de bellas artes a nivel licenciatura y a nivel técnico. Uh-huh. Pero en ese inicio eran laboratorios y eran a nivel técnico. Pero en Ameca le tocó una. Bueno, es verdaderamente una locura. El proyecto no es malo, es muy bueno. Lo que sí no tiene es un seguimiento por parte del gobierno del estado, porque dependemos completamente del gobierno del estado para darle la infraestructura, no depende la difusión. Del IMBA. No. Porque mucha gente confunde, ¿no? Ah, sí. Son del IMBA. Es ¿no? que todo, o sea, todo ese tipo, fíjate, 20 años y aún persiste la desinformación, la duda, ¿no? Uh-huh. Pero este sistema de escuelas no ha dado lo que debiera dar a nivel nacional. Es decir, la proyección que debiera. Somos el único estado que lo tiene, pero somos el único estado que no le aporta lo que debe de aportar con todo el sistema que tiene. En el caso de Amecameca, donde yo estoy dando clases, pues sí nos ha tocado ahí remar contra todo. Hubo un momento en el que, de hecho, había como una... Bueno, a partir de los neoliberales, ¿no? Pues ¿el arte para qué sirve? Pues para nada, hay que cerrarlo. A mí me lo llegaron a decir funcionarios. Oye, ¿saben que a ustedes le cuestan muy caro al estado? Es decir, si hay un profesor que atiende a 60 alumnos en la educación básica, ustedes tienen casi un alumno y un profesor. O a veces tres maestros por cada alumno. Se invierte todo y dice, ustedes nos salen muy caros. Y dice, vamos a cerrarlas. Digo, pues ciérralo. Yo creo que al Estado, al país, le va a salir mucho más caro eliminar una de sus áreas importantes, que es el arte y que son las humanidades en el Estado de México. Háganlo. Y ha permanecido. Hemos luchado, hay dos generaciones que nos quitaron, entonces tenemos un déficit en la licenciatura. En lugar de tener los 5 años, tenemos que esperarnos 2 para poder ir completando el siguiente ciclo. Uh-huh. Pero es con lo que tenemos. Afortunadamente ha salido gente valiosa, chavos que han aportado muchísimo. Ahorita acaba de estar una seleccionada en el concurso de arte joven, que no es nada menor, es uno de los concursos a nivel nacional más importantes. Saraí. Entonces, esta serie que hizo de erótica, de femenina erótica, sí, no recuerdo el título, muy buena, sí, sí. Me gustó mucho. De hecho, mucho. Es un tema con el que se tituló. Pues ahorita platicamos más sobre Bellas Artes, sobre el claustro gastronómico de los volcanes, sobre Saraí, tantos y tantos temas, pero ahorita vamos a un corte. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:19. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía.

Pues regresamos, nos está contando aquí Carlos, pues datos muy interesantes sobre la EVA, ¿no? Bueno, todas las personas que han pasado aquí por el programa y que el tema pues constante ha sido pues que hay una efervescencia, ¿no? De actividades culturales, artístico-culturales en la región y que bueno, aparte, ¿no? De que pues estamos en un lugar donde el paisaje propicia mucho a la creatividad, ¿no? Tanto para las artes plásticas como la escritura, a la poesía, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues no solamente se trata de inspiración, ¿no? También se necesitan las herramientas necesarias y los conocimientos para poder llevar a cabo un arte, ¿no? Porque si no sería artesanía. Totalmente. Bueno, y una de estas instituciones pues ha sido precisamente la EVA, ¿no? Junto sí. con la UAM, que bueno, tiene la carrera de letras, y EVA, que bueno, pues tiene varias carreras también de música, de danza, y que bueno, nos estaba contando Carlos, pues varias personas, ¿quiénes han salido de la EVA, Carlos? Repítenos, por favor. No, bueno, ¿quiénes no? O sea, de muchos de los que ahora se, digamos, están en el ambiente artístico, cultural de la región, yo te puedo decir, en el caso de artes plásticas, bueno, pues Julio Martínez, Rubén Carcaño, Toño Moisen, ¿quién más ha sido así? Bueno, Sara Ventura. Ahora Saraí Sánchez, que está en el Premio Nacional de Arte Joven en Aguascalientes ahora, de música Mario Zavala, el mismo Hugo Herrera, que es maestro, Herrera. Primero aplicó cuando era un infante, pasó por los talleres de la EVA. Es decir, cuando era un infante. Era cuando era hijo de Pedro Infante. Bueno, ha circulado una gran cantidad de personas por la EVA que hoy o están dentro del ambiente artístico o están también siendo parte del grupo académico de alguna escuela o ahí mismo de la EVA, ¿no? A mí me da mucho gusto porque comentaba hace rato, ¿a quién chingado se le ocurre una escuela de bellas artes en una población como Amecameca? Y de veras, es un privilegio, tenemos el Sacromonte, que es un cerro milenario, y no se diga los volcanes y todo lo que aquí está pasando, ¿no? Pero aquí estamos tratando de que eso no desaparezca, y créeme, los vientos neoliberales soplan muy fuerte para que eso se los cargue el diablo. Afortunadamente, la labor que hemos hecho dentro de la escuela, por lo menos en el área de artes plásticas, donde hemos generado vínculos por medio de Amaranta, que apoyó muchísimo con el CENIVIAP, que ya estuvo aquí con nosotros, también. O sea, hemos tratado de romper la frontera, de decir, si no somos una escuela solamente regional, tenemos un alcance nacional, y la muestra es lo que está ahorita seleccionado en Aguascalientes. El CENIVIAP ya nos reconocen, ya saben que existimos, pero quisiéramos más. De hecho, una de las ideas es romper la frontera, pero así la frontera del país, porque creo que hemos logrado un muy buen nivel. Bueno, quienes lo han logrado ahorita en el caso de música con el maestro Sergio Aguayo han sido el mismo Hugo, que fue el que empezó a salir, se fue a Japón, después Samuel Soto, que también pudo brincar, también después de Mario Denise Zavala, y Mario, uh-huh. Que tuvieron hace poco también ese salto. Pero digo, ahí está la calidad de lo que podemos lograr. Claro, y bueno, yo creo que efectivamente, pues toda esta actividad y todo este trabajo, ¿no? Yo lo platicaba con Esperanza, también lo platicaba con Amaranta, que bueno, nosotros estamos ahorita como las nuevas generaciones, ¿no? Que las que decías tú, las que tenemos ganas de hacer cosas y las que nos aventamos y todo, y que bueno, de pronto ya hay todo un panorama y hay una proyección hacia afuera de alguna u otra manera, pero la verdad es que ha sido un trabajo de muchísimas personas que han estado antes que nosotros, como claro. tú, por ejemplo, ¿no? O sea, 20 años picando piedra en una institución de gobierno que da poco y que, bueno, y que a pesar de todo ello, pues ha alcanzado buenos niveles, que se tiene proyección a nivel internacional incluso, pues bueno, es necesario no solamente mantenerlo, ¿no? Sino también darlo a conocer. Y yo creo que es justo aquí donde se vincula, pues también un poco el trabajo de Guillermo, que es este asunto con la revista, ¿no? Yo creo que una de tus inquietudes, pues, es justo poder mostrar, dejar impreso, dejar vestigio y que, bueno, además dar a conocer, ¿no? Todo lo que se lleva a cabo aquí en la región, no solamente en términos de artes visuales, ¿no? Sino, bueno, en todas las disciplinas, ¿no? En música, en teatro, en literatura, ¿no? También sí. todos los escritores que existen, ¿no? O bueno. Fíjate que algo que está pasando y es muy bueno en la región, es que cada vez que hay algún evento de índole cultural, ya se está incluyendo la gastronomía como un arte, como una concepción visual, estética de... sería fabuloso que también existiera una licenciatura de gastronomía en esta zona de los volcanes. Pues de hecho hay escuelas, ¿no? Oficiales. Me refiero si fuera una escuela oficial. Claro. Lo más cercano que tenemos aquí es el TESOEM, que está en Los Reyes La Paz. Tiene la licenciatura en gastronomía, pero pues sería muy bueno que también de este lado, ojalá la UAM, aquí en América, tuviera, creara la carrera de gastronomía, de turismo, ¿no? Y que se formaran. Sí, hace falta la de turismo, sí. Así, claro. ¿Cómo no? Por pues supuesto, imagínate, sería algo que ayudara aquí, ¿no? De hecho, una de las cosas con las que, bueno, como promotora cultural me enfrento de pronto es, pues, organizo un evento donde viene alguien súper chido y entonces banda del DF o incluso de Puebla y entonces llegan aquí, ¿dónde los hospedamos? ¿No? O sea, ¿qué infraestructura? No tenemos infraestructura para recibir realmente a un número determinado de turistas, ¿no? No la tenemos. Entonces, yo creo que sí hace falta por ahí ese lado, el asunto del turismo, ¿no? O aunado con la gastronomía, para poder completar todo este movimiento y que sea algo sustentable y soportable, ¿no? En un momento regresamos, nos están mandando a corte. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, aquí en la cabina de La Voladora Radio. Recuerden que pueden contactarnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, a través de mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles con hashtag. También que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 978-5252. Platíquenos, cuéntenos, llámenos, díganos qué les parece todo lo que estamos conversando aquí en este momento con el chef de los volcanes, el maestro Guillermo Cruz y el maestro Carlos Martínez. Bueno, pues estamos justo, ¿no?, en este asunto de cómo poder potenciar todo este efervescencia artístico-cultural que existe en la región, ¿no? Muchos dicen, no, es que tenemos que unirnos todos, es que todos andamos pues jalando agua para su molino cada quien y por eso pues no podemos hacer cosas realmente pues con una proyección más fuerte, ¿no? Yo realmente creo que no es necesario que todos seamos amigos de todos, ¿no? Y que todos seamos una familia feliz para que las cosas funcionen, ¿no? Además, eso ni existe, o sea, eso es una utopía, ¿no? Sí. Ni los Simpsons, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que pues efectivamente cada quien desde su labor, desde su especialidad, desde su propio, desde su propia pasión y desde su propia visión de lo que hace falta en esta región, pues en la que vivimos y de la que estamos enamorados, pues podremos ir haciendo esfuerzos que quizá ya en lo conjunto, bueno, pues puedan proyectar algo fuerte y sustentable, ¿no? Estamos, bueno. ¿Sabes qué? Cuando fue el estallido del EZLN, yo estaba, recién me estaba cambiando a esta zona, a la zona de Chalco, ¿no? San Martín con Tlalpan, tenía unos cuantos meses. Y lo primero que pensé, dije, yo ya me voy a Chiapas, ¿no? Pero yo llegué a un pueblito donde dije, volteo y digo, puta madre, si esto está peor que Chiapas, ¿no? ¿Yo qué tengo que hacer allá? Tengo que hacer aquí. Y a partir de ese momento me di cuenta que la labor que uno tiene que hacer es donde esté uno parado. O sea, claro, tú puedes hacer tu chamba. Cuando llegué a la Escuela de Bellas Artes, te digo, yo no entendía, como una escuela de arte en esta zona, no había nadie. Bueno, ahí estaba la policía nada más haciendo sus prácticas. No existía como tal la actividad fuerte. Entonces me di cuenta que uno de los grandes valores que hay, y eso lo comparto platicando con el maestro Toledo, se llama educación. Y la educación como punto de partida al arte, me parece que es lo que necesitamos, porque si algo tiene el pueblo mexicano, es una inclinación natural a la belleza, en cualquier orden que le llames, que va desde lo que podríamos llamar artesanal, hasta la comida, la manera como se mezclan los sabores, como se encontraban los ingredientes, es de una capacidad de análisis muy particular que hemos ido perdiendo con el tiempo, y justamente me parece que es la educación la que nos puede salvar de todo ese marasmo. Yo sí creo, y estoy de acuerdo contigo, no necesitamos ser una familia, somos como los Simpsons, disfuncionales pero divertidos. Claro. Y podemos armar algo ahí, me parece que sí, porque es absurdo estar todos uniformados, ¿no? Yo no comparto esa idea. Pero lo que sí comparto es que sí es necesario la educación, en todos los órdenes, y hoy más. No estoy muy a favor de las famosas industrias culturales, esos términos que inventó Adorno, que también estoy de acuerdo con él, pero son una realidad. Hoy la industria del turismo requiere una estructura firme y para eso hay que estudiar. O sea, hay que saber exactamente cómo vas a actuar, que te tienes que preparar. Hablábamos de los servicios hace poquito, Guillermo, ¿no? Oye, estás ahí sentado, no te atienden y te dan las cosas de mala gana, es chinga tu madre, o sea, merezco un poco de buen trato, ¿no? Bueno, ese tipo de características, esos detalles que no tenemos para poder actuar en nuestros negocios son los que tenemos que pulir y pasan por la educación. Pasa por enseñarle al individuo, hasta el mismo pecero, oye, usted no trate mal a su pasaje, de eso vive, cabrón, ¿por qué no lo cuida? No, atiéndalo bien, mímelo. Bueno, eso no lo tenemos. Me pasó algo muy curioso en Oaxaca. Iba rumbo a San Agustín Etla, que es una fábrica, es una antigua fábrica de hilados y tejidos que quedó abandonada, que recuperó Toledo y lo hizo centro cultural. Es lo mejor que hay en Oaxaca como proyecto cultural, se llama El Casa. Y está en un pueblito, hace de cuenta San Rafael, hace de cuenta ahí. Bueno, tú te subes en el taxi y atrás de los asientos viene la cartelera de lo que está ocurriendo ahí arriba. Y el que va manejando, el taxista, te está diciendo lo importante que es eso. Eso se llama educación. Entonces te trata bien porque él va a vivir de ese turismo y te está dando la información y tú te sientes ya recibido, bien acogido. Bueno, eso aquí el visitaxi no sabe ni dónde está la Escuela de Bellas Artes, no sabe. Es decir, estamos totalmente disgregados cuando el potencial para crecer económicamente, culturalmente, turístico, o sea, generar hoteles, restaurantes con buena calidad, con buena proyección, con un buen desarrollo cultural donde la misma dinámica del intercambio, porque sabes que hay una puesta en escena, pero también hay otra puesta en escena, aquí los dos están tratando de tener un público, genera una sana competencia. Hay una exposición, bueno, Ameca tiene tantos pintores y no hay una pinche galería. Ni una sola. No, ni una sola, o sea, ni una de veras sola. Estamos en pañales. A todo eso, yo sí te lo digo, hemos remado contra viento y marea para que exista una Escuela de Bellas Artes y que en lugar de que se vaya decayendo, empiece a surgir y creo que puede ser mucho mejor. Eso es un trabajo, sí, como lo decía hace un rato, es totalmente discreto. La educación es así. La educación no son espectáculos que de la noche a la mañana ya está ahí todo. No, la educación es un pasito, otro pasito, pero creo que lo que vamos haciendo tiene mucha solidez y está fuerte. Y creo que vamos por más. Y perdón que interrumpa. Fíjate que lo que comentas, Carlos, tiene o le da un sentido a nuestro proyecto de revista. Porque efectivamente, cuando analizamos la oferta gastronómica de la región de los volcanes, pues sí notamos que nos hace falta. Nos hace falta el rigor, nos hace falta la preparación, el servicio de meseros. En toda la región de los volcanes es inefable, es malo, es malísimo. Y eso evidentemente asusta al turista. No estamos preparados, no. Tú lo dijiste, y en Chalco pues me tocó vivir esa experiencia. Cuando viene un grupo de otro país o un grupo interno, ¿dónde los hospedas? ¿Dónde los hospedas? Afortunada o lamentablemente pues tienen que venirse a Meca Meca Panuaya, que tiene una visión de empresa muy interesante, pero que debería ser compartida y debería ser pues de toda la región, ¿no? Sí. Ya ni te digo acerca de los menús, acerca del vino, que es toda una cultura. La enología es muy, muy básica y muy vivida en Ciudad de México, aquí no. Aquí, tiene una cata, ¿no? Sí, ahorita vamos a bueno, les quiero anunciar, es una cata que hace el restaurante La Dueña. Tuvo una visión muy inteligente, es la segunda que se hace este año. Es una alianza con Viñedos La Redonda de Querétaro, con menú sofisticado. En esta ocasión va a haber trova. ¿Quién va a estar hoy? Buen detalle, no me la sé. Eso sí, no sé quién va a estar. Cuéntame, porque esos son mis terrenos. Pero estás cordialmente invitada, Mara. Muchas Carlos. Gracias. Es el viernes 28. Son 50 lugares y ya están así como que ya casi agotados. Porque si hay público, ¿cómo no? Sí, aquí hay. Yo recuerdo que en mercado. La ronda, cuando tenía la ronda, llegué a organizar dos o tres catas de vino con un ¿cómo se llama? Sommelier de aquí de Amecameca, Alejandro Reyes se llama, trabaja en el edificio de la Torre 51, la torre, sí. Bueno, esa. Y siempre hubo muy buena respuesta, la gente sí le gusta, ¿no? Sí. Es que el problema es la carencia de oferta real que haya como tal. No conocemos de vino aquí en la región de los volcanes. No conocemos también de buen café. Hay pocos baristas y así por el estilo. Yo no conozco barista aquí. Pues mira, hay dos reconocidos. Hay uno y ya lo raptó Starbucks. Oh. Estaba trabajando. Okay. Pues les ofreció. Qué bueno. Una gerencia y todo. Entonces sí carecemos de este tipo de profesionales en el ramo. ¿Qué podemos hacer? Esfuerzos como esto, como la revista, ¿no? También educando al empresario restaurantero y decirle, oye, claro. Para que se venda no solamente es que te anuncies, es que lo cumplas al 100%, invierte en tu imagen, en tu fotografía, en la limpieza de tus mesas, haz promociones, haz festivales. Imagínense, Qué bonito sería un festival de cocina portuguesa en la región de los volcanes. Pues no la vivo y no la hay, ¿no? O una semana de la cocina provenzal, o un acercamiento, imagínate, un fin de semana con la cocina de Julio Cortázar. Okay. Vale, esto lo ves en Coyoacán luego, pero aquí no lo vemos. Sería mucho, muy interesante que los empresarios apostaran por eso, pero obviamente que fuéramos nosotros como consumidores, claro. ¿No? Y que subiéramos, así como el ejemplo del taxi. Este es el objetivo de la revista, de la agendita que nos hiciste, Mara, que nos enteremos por medio de tu programa, de las redes sociales, de la revista, lo que va a haber, lo que podemos esperar y, por supuesto, exigirnos. Esto le exige al restaurantero. Oye, ¿sabes qué? Tus sanitarios están horribles. Así, directo, en corto, ¿no? Límpialos, ponlos lindos porque están feos. Pero el restaurantero no lo sabe, o no lo quiere saber, o no lo oye porque nadie se lo dice. Somos también un poco. Sí, de pronto es complicado. De pronto también es complicado porque, bueno, yo lo conocí, bueno, te conocí justo por estas rutas, ¿no? En Facebook, de pronto, que la ruta del chile en nogada, ¿no? Que la ruta del café y que, ¿no? Y de pronto ya así como que, ay, pues, empezar a leer como tus reseñas y tal. Y yo soy, pues, media payasa, de repente en algunas cosas, ¿no? De pronto es como ofensivo. O sea, yo creo que tú te has enfrentado por muchas situaciones en las cuales tú haces un comentario, oye, tus baños están horribles, oye, tu servicio está en la doya, ¿no? Y entonces supongo que también te has creado enemistades, porque tampoco es fácil que una persona pueda aceptar que es tiene esas deficiencias, ¿no? Es educación, porque si estás educado, estás atento a los detalles que tú no estás observando, como lo dice Guillermo. O sea, no tendrías por qué ofenderte, porque finalmente estás ofreciendo un servicio. De pronto hay comentarios así como en el asunto del bueno, y él ya, o sea, como que tú ya te pusiste así como la camisa de yo soy el que, el que, o, ¿cómo se dice? Pone, ajá, ¿no? Como el juez de, sí, calificador de los espacios, ¿no? Y entonces... ¿Con qué autoridad? ¿No? Sí, ¿no? Casi, casi, sí, como... Bueno, pues, él solito se dio la autoridad, mejor, ¿no? Pon tu restaurante y ya verás lo que es tener baños. Es que es bien difícil. Yo creo, sí, que es bien complicado. De pronto, pues justo cuando, cuando estás... hablando de otros lugares, ¿no? Este, opinando sobre otros lugares, sobre otras actividades, ¿no? No propiamente la, la tuya, ¿no? Bueno, que está en tu ramo, pero bueno, que tiene, sí, que ver junto con otros. Ahora, hay, ¿no?, algo también bien cierto, como, como colectivo a nuestra, a nuestro país, nos cuesta muchísimo trabajo. Claro. El esfuerzo individual se da, pero en colectivo somos muy difíciles. Claro. Es bien difícil poder trabajar en equipo. Y luego imagínate que llegue un mono que primero no es de aquí, y que empiece a hacer reseñas y empiece a darte sugerencias y comentarios que a lo mejor no te habías dado cuenta, pues sí molesta. ¿Cuánto tiempo tienes como esto? Chef? Uy, pues mira, yo soy socio de una empresa de banquetes, Fiesta Mexicana, y tenemos 24 años en este show. Entonces creo que... ¿Y Fiesta Mexicana dónde ha estado? ¿Dónde radica? En Chalco. En Chalco, pero tiene 24 años en Chalco. Toda la región. Base, de ¿no? México. Sí. Sí, yo creo que en base a eso, pues, ya nos da algo de experiencia por el target de clientes que manejamos. Y mira, para, pues siempre es feo que tú puedas comerte el pastel solito. Lo que hacemos es invitar a amigos como tú, como Carlos, en nuestros festivales, en nuestras reseñas, en nuestras catas. Pues invitamos a artistas plásticos, a público común y corriente, a políticos inclusive, de cualquier partido. Esto nos hace más plurales. Mira, por ejemplo, alguien nos dice, oye, pues qué padre que hagan una ruta del vino, pero a mí no me gusta el vino, me gusta el pulque. No, pues vamos a hacerla, pero ya se me adelantó Rubén Carcaño, entonces me voy a subir con Rubén Carcaño a hacer la ruta del pulque, con Rancho La Mesa, que también quieren hacer algo y que sí, se me hace fabuloso. Sí, decía Eli que van a hacer el museo del pulque. El museo del pulque. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Sumarse. Les manda saludos Esperanza Lascor, queridísima, dice, Esperanza. Amigos entrañables, compañeros de muchas experiencias, y también nos manda saluditos Rubén Carcaño. También, sí, hombre, pues de regreso, ¿no? Y bueno, antes de que nos vayamos a comercial, porque seguramente ya nos van a mandar a corte, quiero hacer un comercial justo. Ahora no hay cartelera cultural como tal, pero sí quiero invitarlos a todos a que vayan al teatro aquí en Ameca Meca. La compañía de teatro Crucero de Noé, con más de 18 años haciendo teatro aquí en Ameca Meca, estrena su puesta en escena Caperucita Floja de Esteban Gil. Van a tener funciones los días sábado 29 de abril a las 6 de la tarde, el próximo domingo 30 de abril, Día del Niño, a la 1 de la tarde, 1:30, y el próximo viernes 5 de mayo a las 19 horas. Esto es en el Teatro Don Jorge Silva, que está aquí ubicado en la calle de Atenógenes, Santa María número 1, esquina con calle Juárez o avenida Juárez. El donativo, bueno, hay varias promociones, pueden contactarlos a través de redes sociales como Crucero de Noé Compañía de Teatro. También hay boletos aquí en La Voladora Radio, pueden venir aquí a apartar sus boletos, o con Rocío Castillo, con una servidora, o con cualquiera de los cruceros. Pero nos vemos con Caperucita Floja el próximo sábado 29 a las 6. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. La inseguridad en el transporte público es el principal problema en el Estado de México. Me lo dice toda la gente. Cuando sea gobernador, el último transporte al que se subirán los delincuentes será el que se los lleve a la cárcel. Vamos fuerte y con todo contra la delincuencia. Alfredo del Mazo, candidato a gobernador de coalición Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, PRI. Fuerte y con todo. Los mexiquenses creen en lo que ven. En el tratamiento gratuito que me salvó del cáncer. Con exámenes de detección y tratamientos gratuitos para mujeres. En la clínica de fertilidad y en este bebé que tanto anhelábamos. Gracias a la primera clínica de fertilidad pública en el país. En mi clínica geriátrica me siento mejor que nunca. 11 nuevas clínicas geriátricas en operación. Porque somos el estado que más invierte en salud. Los mexiquenses creen en lo que ven, creen en los resultados. PRI, Estado de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García, en La Voladora Radio. Pues ya estamos en el último bloque de esta entrevista tan amena con el chef Guillermo Cruz y con el artista visual plástico, maestro Carlos Martínez. Maestro. Bueno, pues ya... Pues para sintetizar, para finalizar esta entrevista, pues dices, Guillermo, que la próxima semana ya estará circulando la revista de olores. Sabores. Sabores. De olores, sabores y colores. Olores, sabores y colores. Así es. Tenemos una edición digital, www.deoloressaboresycolores.com.mx. También en Facebook nos pueden contactar, igual, de Olores, Sabores y Colores. Y la edición impresa es gratuita. Así es que si ustedes entran a la página, nos dejan su nombre, algún teléfono para contactar o de alguna forma, puede ser buen ejemplo que a lo mejor el próximo viernes aquí traigamos un bonche de revistas. Ah, me parece, ¿no? Excelente. Conocen la Voladora Radio y que se lleven un ejemplar. Es cortesía. Y pues por mi parte, ¿qué te digo, Marita? Muchas gracias por el espacio, a todos los que se han comunicado, algunos amigos, ¿no? Sí, sí, pues sí, todos. Hemos tenido buen writing. ¿No? También aquí un periodista de Puebla, Aquino Martínez, nos está saludando. Ah, qué bueno, pues saludos hasta Puebla. Por supuesto, hasta Puebla. Que hay un reclamo de la gente de aquel lado. Nos dice, cuando ustedes hablan de la región de los volcanes, son muy egoístas. Porque ustedes lo ven de este lado. Se les olvida que de aquel lado también hay volcanes. Y ya ni te digo de Morelos, ¿no? Pues sí, es que también nos dicen, oigan, ¿conocen Tetela del Volcán? Oigan, ¿conocen Yecapixtla? ¿Sí saben qué hay ahí? No, sí, claro. Pues entonces, yo creo que la labor es mucha. Podríamos, ojalá que la revista, que el proyecto y que todo lo que hagamos tenga muchísimo eco. Y que lleguemos a Puebla, a Morelos, que difundamos todo lo que hacen los municipios, las casas de cultura, la iniciativa privada que también tiene mucho que hacer, y pues nada más. Muchísimas gracias y por favor estén al pendiente la próxima semana de la la circulación ya de olores, sabores y colores. Bueno, pues yo espero mi bonchecito para repartirlo en todos los lados donde anda la ajonjolí de todos los moles. Eres ahí voy a andar con mi revista. Moles, Carlos, muchísimas gracias por haber venido aquí. Después tienes que venir de manera particular como profesor para que nos platiques de no solamente de tu labor y de tu trabajo como profesor en la Escuela de Bellas Artes, sino también como artista plástico, claro, como persona, también. ¿No? Claro. Entonces, pues ahorita agendamos una fecha contigo porque muy interesante todo lo que nos estás contando y pues muchas gracias por haber venido. No, hombre, muchas gracias a ustedes, a Guillermo, por la invitación y bueno, pues desde la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, que tiene un impacto regional, pues ahí estamos, ¿no? Ahí andamos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a toda la banda banderola que nos sintoniza a través del 97.3 FM aquí en Amecameca, Opportuning para el resto del mundo. Nosotros, bueno, nos escuchamos el próximo viernes. Vamos a tener como invitados justo a la compañía de teatro Crucero de Noé para que ellos mismos nos inviten a esta bonita puesta en escena de Caperucita Floja. Así es que yo voy a andar el próximo viernes con el máster Carlos Arellano allá en el multiforo Alicia haciendo la de Melita. Dicen, ¿qué es Melita? Medios libres alternativos, ¿no? Entonces yo me voy el próximo viernes con el máster Carlos Arellano a la Alicia de Melita y aquí nos escuchamos con los Cruceros de Noé. Nos vemos el próximo viernes y saludos a la bandera. Y tu corazón solo ser feliz es todo lo que quiero. Serlo junto a ti es mi mejor anhelo. Ser feliz en el mundo torcido que nos pesa, encontrar un resquicio en donde quepa un sutil devastador hilo de luz. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el ajonjolí de todos los moles. Con Mara García. El ajonjolí de todos los moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El ajonjolí de todos los moles. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en el ajonjolí de todos los moles. El ajonjolí de todos los moles. Escucha el ajonjolí de todos los moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.